¿Qué es una escuela para vos? Enseñanza. Nuestro segundo hogar. A estudiar, a terminar la secundaria. Nuestro futuro sería aprender. Un derecho de todos. Un espacio de construcción, de intercambio, amoroso, colectivo. Un acto de justicia, diría Liliana Godó. ¿Por qué el bachillerato popular, la vuelta del paraguayo, es importante para vos? Un hogar, es como tu segunda casa. Podemos contar nuestro problema, qué nos pasa. Para que si tenemos problemas en la casa y venimos acá y charlamos entre todos. Tomamos mate, conversamos entre todos. Aprendemos entre todos. Te sentís contenido algunas veces. Acá por lo menos tomamos mate, charlar. Otra cosa no es lo mismo. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Acá no hay una escuela secundaria. Estaría lindo que haya una escuela secundaria nocturna donde pueda ser reconocida el mismo barrio, porque el barrio no está reconocido. Y porque es el objetivo de nosotros y de mucha gente, querer terminar, por eso es importante también, y en otro derecho. Y hay como una cuestión de identidad, ¿no? Sí. Reforzaría ese concepto de identidad, esa cuestión de pertenencia que están diciendo que sienten para con el bache, lo sienten casi suyo, su lugar, su espacio, su hogar, su familia. El bachillerato está aprendiendo mucho a los títulos para que lo reconozcan como escuela. Sí, tendría que ser reconocido igual el bachillerato porque por el barrio la Vuelta del Paraguayo ha hecho mucho en varias circunstancias. Porque están todas las condiciones para que sea también validado el título como escuela, porque somos una escuela. No solamente está la cuestión de contención, de encuentro, de compartir, sino que también desde lo pedagógico acompañamos, estamos convencidos que es por ahí también donde tenemos que hacer hincapié. Que el conocimiento es una forma también de resistirnos a estos barrios que por ahí están olvidados, que quedan al margen de la ciudad y que están muy cerca y a su vez están tan lejos para ciertas cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo social. Que la gente de acá del barrio también se merece una oportunidad y es la de poder estudiar. Por eso, el bachillerato popular La Vuelta del Paraguayo es una escuela y exigimos el reconocimiento ya. Reconocimiento ya.